Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, este programa dedicado a navegar por las músicas más fascinantes de nuestro planeta. Un Mundofonías que en esta ocasión se hace Francofonías y que a su vez se vuelve a reconvertir en Mundofonías. La solución a este galimatías, a este acertijo, es que este programa se va a basar fundamentalmente en las piezas de un doble disco editado por la Organización Internacional de la Francofonía, una organización que agrupa a diversos países, estados, gobiernos y observadores también relacionados con la lengua francesa, es decir, normalmente países que fueron colonia francesa o belga, que tuvieron como lengua vehicular y siguen utilizando la lengua francesa, aunque también, como veis, utilizan muchas otras lenguas y, de hecho, por eso digo que la francofonía se reconvierte de nuevo en mundofonías. Prácticamente casi todas las canciones de este doble recopilatorio están interpretadas en lenguas distintas al francés. Así que vamos a descubrirlas, ya lo hemos empezado a hacer, con la música de esta intérprete congoleña, Maryse Ngalula. Ella empezó su carrera musical en los años 90 y solamente en el año 2011 fue cuando pudo grabar su primer álbum en solitario. Como veis, tiene una voz y una expresividad excepcionales y nos lo ha demostrado con esta pieza llamada Tutayi. Como digo, es una de las músicas que aparecen en este recopilatorio editado por la Organización Internacional de la Francofonía, Francophonie Nouveaux Sons, es decir, Francofonía Nuevos Sones, que escucháis aquí en Mundofonías, un programa que hacemos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. Y seguimos con otro ejemplo de El Congo, de este disco dedicado a la francofonía, con el artista Flam Kapaya y el tema Makolo. Mafula. Nagabaya isangu yika dala Oíamos a Flan Capaya con el tema Makolo. Es un artista en activo desde 1997, año en el que se juntó con un grupo muy famoso de este estilo, el Dombolo, el grupo Maison Meg, y luego, pues ya años después, siguió su carrera en solitario bajo este nombre de Flam Capaya. Curiosa mezcla de ritmos congoleños y de potentes guitarras eléctricas, como habéis visto. Vamos a continuar con música africana dentro de este recopilatorio de la Organización Internacional de la Francofonía. Como veis, más mundófono que francófono por las lenguas en las que se expresa. Y lo vamos a hacer ahora con más música africana. De hecho, el 90% de la música de este disco viene de países africanos. Aunque escucharemos algún ejemplo que viene de algún lugar sorprendente para ser un disco de la francofonía. Eso será un poquito después de que oigamos a este grupo que viene desde Benín, una auténtica institución. Se trata de la orquesta Polirritmo, que nos trae esta pieza Gbeti Majro. ¿Música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. We'll be right back. Decía Juan Antonio antes que íbamos a oír música de sitios donde iba a ser un poco sorprendente esto de la francofonía, que estuviese estos artistas incluidos dentro de este disco recopilatorio. Y el caso es que Rumanía es parte de la francofonía de esta organización internacional con motivo de la influencia del francés en su cultura. Y la representación que tienen de Rumanía la proporciona el grupo Taraf de Haidux. Y además están en esta grabación junto con la Kochani Orchestra, grupo de Macedonia, que no forma parte de la francofonía, pero que sí que estaban en este disco llamado Band of Gypsies 2, en el que se encuentran estas dos tremendas bandas, Taraf de Haidux desde Rumanía y Kochani Orchestra desde Macedonia. Y continuamos explorando este recopilatorio de la francofonía y de la mundofonía, habría que seguir diciendo, con música que viene desde Túnez, con Emel Mazlouci. Thank you. Emel Mazluzi con su disco Kelmti Horra, ese disco que fue tan emblemático con las canciones que hacían alusión a lo que se dio en llamar la primavera árabe, nos ofrecía esta pieza titulada Hinama. Es la pieza que se ha escogido para formar parte de este recopilatorio que estamos repasando en la edición de hoy de Mundofonías, Francophonie Nouveaux Sons 2013, Francofonía Nuevos Sonidos, y que seguimos explorando los minutos en que os acompañamos aquí en Mundofonías, que todavía son bastantes. Seguimos con otra mujer del norte de África, en este caso de Marruecos. Ella es también está en este disco dedicado a músicas del ámbito de la francofonía. Ella es conocida en España, sobre todo también por sus participaciones en espectáculos junto con el grupo Villaya Nuey de Aragón en los últimos tiempos, y también tiene su propia carrera en solitario. Por ejemplo, con este disco que grabó en 2012, del que oímos el tema Shine. Ella es لكن كان الإيمان اللي في قوي بها الشحال تنيت الرحمة من السماء لحتى مرة ضميتها في صورتك تنزل لوك انت النور اللي يحيى حياتي لوك انت مضوي روح ذاتي شال دوي دوي الليالي كيف القمرة نورت في سماء يا عالي You are the light You rub it I like Sign of my mornings A star in the sky You shine ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves.

blamba, eh. Ya de la blamba, oh. Blamba, what to de ma blamba long way. Mufunga blamba, oh. Si a wala to de a te blamba, blamba, hata ta mufunga blamba, oh. Konele nyanje. Blamba, blamba. Blamba, blamba. Oh, blamba, blamba. Blamba, blamba, blamba. Blama, blama. Desde Guinea Conakry oíamos a Sia Tolno con el tema Blamag Blamag, incluido en este recopilatorio doble de música de la francofonía. Pues seguimos en otra Guinea, seguimos con este disco recopilatorio de músicas de la francofonía o de países pertenecientes a la Organización Internacional de la Francofonía, que como veis, además de ser francófonos, muchos de ellos, pues son muchas otras cosófonas, digamos. De hecho, este país es más bien hispanófono, el que viene a continuación, es Guinea Ecuatorial. Fue colonia francesa, pero en la isla de Bioko, la antigua isla de Fernando Po, que es a donde nos dirigimos, pues se hablan idiomas tan criollos como el pichinglis, que es un criollo con base inglesa, o la fada, que es un criollo con base portuguesa, es decir, hay una mezcla de idiomas, aparte de los propios originarios africanos, aparte del castellano, bastante curiosa. Escuchemos a Nélida, que es esta intérprete que viene de Guinea Ecuatorial, de Bioko, con la pieza titulada Epatehuela. Abasa que baribia moecha, el leyo, tu ahora to ese patahuela. Tú ahora tú ese patahuela, el leyo. Abasa que baribia moecha. Abasa que baribia moecha, el leyo. Tú ahora tú ese patahuela. Tú ahora tú ese patahuela, el leyo. Abajo po basibia ni tele. Abajo po basibia ni tele, el leyo. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. So why, I, so why, so why, so why, I, so why, so why. Ikone bina kumasa Nibe sara la muso ula Hadununya muso ula kula mogelema Ibe kono tasegena Kide mulo segena Kika no la mo abada Kataga la mola Ibo di la mola Kika no tono dun abada Sa ah ah ah ah So what So what So what La modenye Johnny ye la modenye Fanta bata ye la modenye No manya nema Kala monye ponye ne duma la mo korodo Go Johnny ye la modenye Neni dogo ni la modenye Ni wolo ten ni bibolo Ikana di kata la mola Ni demuzo mani bibolo Ikana di kata la mola Denje mani bibolo Ikana di kata la mola Ove nani do zo kasi e Ove nani sonja e sa a So wa So wa wa So wa Continuamos repasando esta música de este disco recopilatorio dedicado a la música de la francofonía y no podía faltar Mali. Hay artistas que estamos escuchando en este disco recopilatorio que hemos oído aquí en Mundofonías en otras ocasiones y, por ejemplo, la que oíamos ahora, Fatoumata Diawara, desde Mali, es un ejemplo de ello. Ella es una de las artistas de Mali con mayor repercusión en los últimos años y oíamos de ella una canción que se incluía originalmente en su disco Fatou, el tema Sowa. Otra artista que también se ha asomado a Mundofonías en alguna ocasión anterior es esta mujer, otra mujer más, que viene desde, también desde África, desde la isla de La Reunión, Christine Salem. Maluyazo di la bougie c'est le pays d'io Aguet Daniel il fait ton frère somme son cadeau Maluyazo di la bougie c'est le pays d'io Aguet Daniel il fait ton frère somme son cadeau Yeba dans pays d'io Daniel fait ton frère somme son cadeau Yeba d'un côté l'autre bord Maluya Daniel il coule bon bon Yeba dans pays Maluya Daniel, il coule bon bon à la tonzie pigre que son vent. Les narillonnés, ils prennent pourtant pour bon causement. T'as pour un manier à la tonzie pigre que son vent. Yéba, au t'es rayonné. Au pas tonzie pigre que ton vent. Yéba, calcul est béané. Cabaret, ça pas fantaisie. Tandis d'homé à l'île à pouffer, service cabaret. Là on t'y prend, puis service cabaret, ça pas fantaisie. Yéba, côté gros d'homé, service cabaret, ça pas fantaisie. Yéba, ta poupée l'ové. Caméléon, t'y sens couler. Deux pieds causent dans le temps pour dire maloya, t'es dans son cœur. Tu fais le couillon comme caméléon, t'y sens couler. Yéba, au t'es gros dové. Caméléon, t'y sens couler. Yéba, menté à voler. Papa maloya, n'est pas dans ton cœur. Yéba, au t'es gros dové. Caméléon, t'y sens couler. Yéba, menté à voler. Papa maloya, n'est pas dans ton. Ensemble pour qu'il rayonne, ni gagne la vie. On te pas ton racine, kaba maloya, ça nous soumis. Il veut mettre ensemble pour qu'il rayonne, ni gagne la vie. On pas ton racine, kaba maloya, ça nous soumis. Nyeba, au t'es rayonné. Kaba maloya, ça nous soumis. Nyeba, pour nous mettre ensemble. C'est égalité pour nous gagne la vie. Nyeba, au t'es rayonné. El ritmo maloya de la isla de La Reunión en el Océano Índico. Desde esa tierra viene Christine Salén con esta pieza titulada precisamente Maloya Sordi y que forma parte de ese recopilatorio que hoy hemos estado utilizando para elaborar la edición de hoy de Mundofonías con músicas y con artistas que algunas ya habían sonado aquí en Mundofonías y otras que hemos descubierto en esta edición y que esperamos que os haya gustado y que hayáis disfrutado con ellas. Y después de la música de Christine Salén nos queda ya una última pieza para despedir estas Mundofonías, Araceli Tzigane. Pues sí, Juan Antonio Vázquez, nos queda una sola canción y nos la va a traer desde Burkina Faso Smokey, el tema Fotunda Ye, en el que vemos este ejemplo de fusión entre ritmos de hip hop y música de diversas tradiciones africanas. Con él, con Smokey, nos despedimos. Ha sido un placer. Hasta pronto. Salud. I'm Symbol pour ça dia ton amboya ana mera in soko ya fotum da yeno fotum da yeno sanga ban tuma digen foyela te payida waye ko san fourne gil zom pe sanga na pam ana ye do lorenzin ba to yel be tsukwa Wala zom dise ya Ana ye to lorenzin ba to yel be tsukwa Okoran sa wen mobile mpase Ana ye to lorenzin ba to yel be tsukwa Ko sanda na ya bibia Mfota mkwema Na mera yingi yele Ko lem chenga to yel kabe tsukwe Symbol pour Zaria, symbol pour Zaria, ton amboya. Anama gagne ce coya. La voix tombe d'ayenne et tengla. Assemblant tout ma zigens. Voyez la tête païda. Les gonzesses ne valent rien, mais rien ne vaut les gonzesses. Tu les conjugues au passé, mais tu ne peux pas t'en passer. Quel que soit le débat, on finit toujours par en parler. Qu'elle soit belle ou pas belle, qu'elle soit pucelle, infidèle. On ne peut pas leur en vouloir de rechercher la stabilité, de viser le confort, succomber à la facilité. Car ce qu'elles ont de plus que nous, ça s'appelle de la tactique. Du pragmatisme auquel elles rajoutent de la technique. Une aptitude unique à nous révéler nos faiblesses. Car notre chair est faible, c'est là que la go blesse. Tour à tour esthétique, érotique, elles nous rendent domestiques. Use de cosmétiques, font de nous des agressifs. Ou bien Sibi, quelle est ta théorie, quelle est ta thérapie? Gonzesses ne valent rien, mais rien ne vaut les gonzesses. Rien ne vaut plus pour un mec qu'une véritable tigresse, qu'une authentique poulette qui se laisse aller aux raquettes. Pour l'imbécile de coq, c'est l'occasion de faire le beau. Montrer ses belles plumes et jouer les chéri coco. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore. Comme une salsa de pomodoro. Et le voilà tout parti dans son plus bel habit. Dans son plus beau boubou, son plus beau façon d'enfanie. Le voilà qui sacrifie au difficile exercice de rencontrer la vertu par l'intermédiaire du fils. Et la voilà qui roucoule et demande au perverti. Si ce n'est pas indiscret, qu'est-ce que tu fais dans la vie? T'as un bon job, elle dit. Chérie, t'assures grave sexe. J'ai jamais rien ressenti de tel avec mon ex. Tu sais que je t'aime. Oh, Sibi, c'est le début de tes problèmes. On récolte ce que l'on sème. On récolte ce que l'on aime. La sainfourne gil, manel pe 50 ans jolle. Anna mera yingye, bivo loron zin, batu yel betsupa. Yelgi yella, olebe fourne gil, bandi de wanzombe. Anna mera yingye, bivo loron zin, batu yel betsupa. Yelgi yella, fo sainfourne gil, wen mobile limpa. Anamara yinge ye, bivo loran zin batu yel betu pa. Yelgi yella, sain fourne gil, wen patrol limpa. Foyela rang katoye. sang fune jin when double vem padia ana me ra yinye bi bolo ganjin ba to yel be tu kwa fo sang bol pou daria sang bol pou daria to nam boya ana me ra yinye bi bolo ganjin ba to yel be tu kwa sang ba ben tu me jinga ko yel la kama kanta